¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va a usted? Doctor, ¿cómo toma este proyecto o esta parte del proyecto que presentó el ministro Garabano? Con mucha preocupación, mucha preocupación. En función de este proyecto se van a archivar cientos de causas penales. Deroga la ley 24.051 que prevé los delitos ambientales de contaminación con residuos peligrosos y por lo tanto la cantidad de causas penales que existen con este delito, que incluso hay muchas que tienen condena, van a ser archivadas, se va a absolver a todos los acusados y se le va a devolver toda la reparación patrimonial que en los casos que hayan hecho. Esto es el primer punto que más me preocupa. Se podría haber hecho lo mismo sin necesidad de derogar la 24.051. Claro. Pero ocurre que eso fue un pedido expreso por un grupo de abogados porteños y por el secretario de Ambiente, el Rabino Berman, de que esta ley fuera derogada. El segundo aspecto, sí, que a mí también me preocupa mucho, que algo anticipó, pero es que no prevé, por ejemplo, los delitos de contaminación con agrotóxicos. El tercer aspecto, que también me preocupa mucho, es que define, es curioso pero que un código penal lo tenga, pero define, hace la definición de lo que es el agua. Y habla de las aguas subterráneas, de las aguas saladas, del agua dulce, pero no habla del agua en estado sólido ni agua en estado gaseoso. Con lo cual, contaminar o destruir un glaciar no es un delito. Y finalmente, hay un punto que es muy preocupante, que es el artículo 444 de este proyecto, en donde se señala de que para que exista delito, debe haber un daño grave comprobable. Esto es, si usted no se muere por la contaminación, no va a haber delito. Claro. En cambio, la legislación actual lo establece como un delito de peligro. Lo que establece el código es delito de resultado. Lo que tenemos actualmente es delito de peligro, es como el narcotráfico. Usted no tiene que salir a probar que alguien murió de sobredosis para secuestrar un kilo de cocaína. Actualmente en los delitos ambientales ocurre lo mismo. Usted no tiene que probar que se ha contaminado el agua o que se ha dañado el ambiente o que ha dañado a alguna persona, porque el solo hecho de que se vuelque ese residuo es suficiente para que el delito exista. Así que, como usted ve, estamos en serios problemas. Y claro, lo que tenemos ahora es como un sentido más lógico, ¿no? Digamos, es decir, se vuelca se destruye un glaciar, queda claro que ya hay un delito, digamos, ¿no? No hace falta probar que esa zona se va a quedar sin agua, por ejemplo. Y este nuevo código va muy de la mano, digamos, con el lobby de grandes empresas, ¿no? De empresas mineras, de la soja. No tenga usted duda. Esto es un código procesal penal, perdón, es un código penal, un proyecto de código penal hecho al sistema industrial, hecho para la expoliación de los recursos naturales sin ningún tipo de inconveniente. Quiero contarle que ya años anteriores, en la época del kirchnerismo, cuando era mayoría el kirchnerismo en el Senado de la Nación, se presentó un proyecto que amnistiaba a todas aquellas personas que habían sido acusadas por delitos ambientales, ¿no? Afortunadamente ese proyecto no caminó, no prosperó y se terminó archivando. Pero no es la primera vez que los empresarios plantean la necesidad de permitirles contaminar y solamente interrumpir la contaminación cuando hay un daño grave a la persona. Lo cual es todo un despropósito. Y doctor, ¿y cómo toma el fallo de la Corte Suprema con el tema de la ley de glaciares? ¿Y que bueno, hay una contradicción ahí también, ¿no? Digamos, con este nuevo código y con el fallo de la Corte. Es curioso, ¿no le parece a usted? Mire, el mismo día en que se presentaba, que se sabía que la Corte Suprema iba a dar su fallo con el tema glaciares y donde ya se había anticipado el resultado, ese mismo día se apuran para presentar este código penal, este proyecto de código penal en el Senado de la Nación. Pareciera que una noticia debería tapar la otra. No entiendo mucho de cuestiones mediáticas, yo, ni de la agenda de prensa porteña, pero pareciera que una cosa tiende a ocultar la otra. El fallo de la Corte Suprema sobre glaciares es una muy buena sentencia Es una sentencia que discute un par de temas importantes. Uno, cuando lee las 70 páginas, se da cuenta que no todo lo que brilla es oro. Porque, por ejemplo, da con mucha razonabilidad a ver, Parricol plantea de que la ley de glaciares se hizo sin el correcto trámite parlamentario. La Corte Suprema dice, no, señores, el trámite parlamentario para la ley de glaciares está bien hecho. Y el segundo problema que plantea la Barrigol y el gobierno de San Juan es que esto afecta el derecho de trabajo, que obviamente tienen las industrias mineras, que quieren tener la industria minera, porque Pascua Lama está asentada encima de un glaciar, ¿no? Entonces, el reclamo es, esto afecta el derecho de trabajo. Pero no dicen qué caso concreto. Y la Corte Suprema, en su fallo, le dice, mire, usted... Esta ley es constitucional. Si usted quiere discutir en un punto concreto, en una acción concreta, en algo particular de alguna empresa de modo concreto y puntual, podemos discutirlo. Pero en abstracto no podemos decir que una ley que protege el agua conculca el derecho a trabajar. Este es más o menos el fallo. A mí eso es como una puertita abierta, ¿vio? Cuidado, porque no vaya a ser que el día de mañana se presente una empresa minera diciendo yo quiero explotar el glaciar fulano de tal, la ley me lo impide, solicito, acá tengo toda la plata en inversión, tengo el informe de impacto ambiental aprobado por el gobierno, tengo todo en regla y resulta que una ley nacional me lo impide. Y se le ocurra plantear la inconstitucionalidad de la ley de glaciares. Eso es una puerta que la Corte Suprema dejó abierta y a mí me hace ruido, ¿no? Hay que estar atento para ver que, porque las empresas mineras no se van a quedar sentadas, claramente, después de este fallo. Doctor, ¿cómo son los procesos ahora con este nuevo proyecto? Digamos, ¿se presenta en el Senado y se tiene que votar? ¿Y tiene algún tiempo para hacerlo? El trámite parlamentario es bastante complejo en un cuerpo como este, en un Senado de la Nación tan dividido como este. Entonces, lo que ha hecho el ministro fue presentarlo formalmente en el Senado, y el Senado espero que lo abra a discusión de las comunidades, porque la verdad es que no está únicamente involucrado temas ambientales graves como este, sino también cuestiones vinculadas, por ejemplo, por el tema del aborto, ¿no? Usted sabe que en el Parlamento se dio una discusión muy ajustada, sí, sí, con el tema de permitir el aborto o no. Y en este proyecto lo que está diciendo la ley es que es el juez el que va a decidir si un aborto es legal o no es legal. Con lo cual, si usted tiene un juez que es abortista y usted no hace el aborto que le está pidiendo la persona violada, suponga usted, el juez lo que va a hacer es abrirle una causa penal a usted por incumplimiento de deberes funcionarios públicos. Como ocurrió en Río Negro, ¿no? Que lo condenaron a un médico porque se negó a hacer un aborto. Entonces, este es un juez abortista, termina enganchando al médico por un supuesto delito por no haber hecho el aborto. Pero si al lado tiene el juez federal o el juez provincial número 2, que es antiabortista, y usted como médico hizo un aborto, el código lo autoriza a interpretar, a juzgar y condenar por haber hecho un aborto. Realmente este tipo de legislación no ayuda al debate, no ayuda a que nosotros desde el sistema de administración de justicia apliquemos un criterio jurisprudencial único, porque el pueblo no puede estar sujeto a que cruzando una frontera o dependiendo de un turno a uno lo condenen a prisión 15 años o lo resulte absuelto. Claro. Doctor Antonio Gustavo Gómez, muchísimas gracias por este contacto. Que tenga usted buen día. Bueno, complejo. Muy complejo, sí.